Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 253 y hoy vamos a argumentar por partida doble. Están con nosotros las hermanas Lidia y Mabel Damunt. Vamos a hablar de los nuevos discos de Hello Cuca y Lidia Damunt. Hay un sonido que no puedo soportar. Es el sonido de la lluvia en el cristal. Me trae recuerdos de cuando estabas aquí. Y ahora solo tengo lágrimas por ti. Pues nada, bienvenidos a La Isla de Encanta. Ya sabéis que si nos estáis escuchando es muy probable, es casi seguro que tengáis sintonizado el 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo. Pero a partir de esta semana, y esto pues nos congratula, es probable también que si estáis en Vizcaya y tenéis el 92.9 de la FM ahí en vuestro dial, pues también escuchéis este programa, porque a partir de esta semana nos han hecho hueco ahí en BFM, en la emisora BFM, y bueno, pues vamos a atormentar también a los vizcaínos, Julito. A la parte norte de este mapa ibérico, y por eso les damos la bienvenida y bueno, que esperamos que esta emisión de La Isla de Encanta pues sea de su agrado para toda aquella zona norte. Sí, señor. Sed todos bienvenidos, majos. Hoy hemos empezado escuchando Juanita Lágrima, que es una de las canciones que está incluida en el nuevo disco de Hello Cuca, Esplendor en la Arena. Y están además con nosotros aquí, a la sombra del cocotero ya, Julito. Tiras en las hamacas. Relajaditas, las hermanas Lidia y Mabel Damunt. Hola. Hola, ¿Qué tal estáis? Muy bien, sí. Muy bien. ¿Agustico? Sí. Bueno. La maca. La maca. Ahora sacamos los daiquiris, no os preocupéis. Sí. Y ya nos relajamos. La piña colada. La piña colada, sí, lo que queráis. Lo que se tercie, lo que os apetezca, pues aquí tenemos unos sumilleres y unos camareros que no nos los merecemos. No, señor. Muchas gracias por venir, eso vaya por delante. Y también enhorabuena por lo que os toca, por partida doble, tanto por el disco Esplendor en la Arena de Hello Cuca, como por En el Cementerio Peligroso, que es el nuevo disco, el segundo de Lidia, que sale pues el lunes 20 de abril. A nosotros nos escuchan en martes y en miércoles, o sea que salió ayer o antes de ayer, Así que, pues enhorabuena y gracias por venir, ¿eh? No, vosotros, por traernos. Nada, nosotros encantados, o sea, ya ves tú. Es solo un tiro, es dar en la línea de flotación y que aparezcas en la orilla. Es cuestión de puntería. Bueno, vamos, si os parece, como hemos empezado por el disco de Hello Cuca, vamos con él. Es un recopilatorio que además incluye 4 canciones nuevas. Sí. Una de ellas es Juanita Lágrima, que es la que hemos escuchado. Y lo primero que quería así preguntaros es, un poco el criterio que habéis seguido para hacer el recopilatorio. Me imagino que, sobre todo, el volver a poner a disposición del respetable canciones que por su formato y su lejanía en el tiempo ya no estaban ahí, ¿no? Sí, bueno, la idea del recopilatorio partió de Austrohúngaro, de Carlos y Jenny, que fueron ellos los que nos propusieron, pues eso, que querían hacer un recopilatorio con todo lo que habíamos sacado solo en vinilo. O sea, desde los primeros singles o algunas canciones sueltas y lo del split, ¿no? O sea, que eso, claro, nosotros no nos habíamos planteado hacerlo porque tampoco, no sé, como Rompepistas, pues era un gasto que no... Rompepistas, hay que decir que es vuestro sello. Sí, exactamente. Bien. Y entonces, pues nada, bien, nos lo propusieron y nosotros, pues como teníamos ahí 4 canciones, bueno, 3 canciones y una que le hicimos para este recopilatorio que queríamos grabar, así nuevas, pues dijimos, ah, pues aprovechamos y las metemos también ahí, que como iba a caber, seguro, pues nada, entonces, muy bien, la grabamos ahí con ellos en enero. Y ya está el disco, o sea, que ha sido todo muy rápido, porque desde octubre, que fue la idea, a noviembre, hasta salió en marzo, o sea, que ha sido cuestión de unos pocos meses. O sea, que Genís y Carlos, los jefes del sello Austrohúngaro, fueron quienes os animaron a, venga, vamos a sacar esto, o sea, queremos poner esto ahí otra vez en circulación, porque sí es verdad que quienes hayan conocido al grupo, a Hello Cuca, pues después de esos inicios que sacabais, pues eso, singles de vinilo, que os currabais vosotras y que en fin, distribuíais pues como buenamente podíais, ¿no? Ha pasado también mucho tiempo, mucho. Son, sí, pues sí. Desde El Amor y Cohetes, 11 años, ¿no? Sí, ¿no? Sí, era el 97. 11 sí. años ya. El 97, o sea que... sí, sí. Mucho tiempo, sí, sí. De la Marina, y me imagino que esos discos, esos primeros singles, por lo menos estarán hace tiempo ya agotadísimos. Sí, sí, la verdad es que, vamos, tanto el Subterror Trío como el Triple, y el Amor y Cohetes no queda. Triple Dinamita, creo que queda alguna caja por ahí. ¿Ese de La Portada Negra? Sí, sí que queda algunos. Pues sí, alguno queda. Sí, pero vamos, es verdad que... Queda alguno, pero porque nos quedamos sin fundas de plástico, sí. Entonces están ahí hasta que, es que tengamos los vi una yo nueva la manga, remesa de... Están sí. ahí, pero sin portada. Pero es eso, porque le faltan las si fundas... Si alguien quiere, al precio y... más barato. O sea, que tenéis los vinilos, pero habría que hacer... No, sí tiene portada. No, es que ¿sí? queda una cajita no. que con unos pocos, pero que están ahí los pobres cogiendo polvo, pero porque les faltan portadas... El plástico, lo que es la funda. Bueno, pero de estas cosas tampoco vamos a enrollarnos. Para esto. No, a lo mejor es bueno saberlo. ¿Qué? Desde aquí animamos a todos nuestros oyentes del centro a del que norte. Que nos manden bolsitos de plástico para poder... No, o simplemente que estén interesados, que se pongan en contacto con la Isla de Encanta y ya veremos lo posible por el módico precio este que hablábamos, pues enviarle al domicilio sí. alguno de estos discos. A lo mejor es una pieza de coleccionista. Claro. Discos sin funda de plástico. Claro. Hay mucho friki. Una nueva categoría para eBay. O sea, que tenéis todavía ahí un pequeño remanente, pero vamos, en general esos primeros sí, discos eso ya no queda. Ya nada, y claro, sí. por eso las canciones de Gran Sur pues se quedaron fuera, no entraban dentro de la política editorial, vaya. No, porque claro, la idea de ellos era sacar eso, todo lo que estaba en vinilo. Aparte no hubiera cabido ya. Bueno, o sea que no, eso está perfectamente ya en el otro disco y si alguien quiere, que nos llame, que tenemos, que o sea, tenemos que... todavía unos cuantos. Sí, sí. Se puede, me imagino que a través de vuestra página web de Rompepistas bueno, se mejor, puede contactar. Sí, o sí, a través o... de la web. Sí. La web no está muy actualizada, pero bueno, a través del MySpace también si quieren pueden contactar con nosotros. Sí, bueno, pero pueden escribir a Rompepistas que el correo está activo. rompepistas@rompepistas.com. Bueno, luego lo recordaremos. A mí me parece que tiene cierto punto entrañable esta anécdota que contáis de las fundas de plástico. Sobre todo porque, de alguna forma, yo creo que sí retrata, pues, no lo sé, ¿eh? pero yo intuyo que sí retrata vuestra forma de entender las cosas, de trabajar durante todos estos años, ¿no? Sin demasiados sí. Agobios. No, agobios. Agobios ninguno, ¿no? ¿Para qué? Porque ¿para qué agobiarse? Y también, bueno, pues respetando vuestro ritmo, vuestro propio ritmo, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a poner una de las canciones que nos habéis traído. Concretamente es un tema de The Voice. Esta la has traído tú, Mabel. Sí. Si te parece, la escuchamos. Vale. Y luego nos cuentas el porqué de la elección, ¿vale? ¿La tienes? La tengo. Pues suéltala. Vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de las conexiones. El recopilatorio de Hello Cuca se llama Esplendor en la arena. Esta canción, Esplendor en la hierba, que además era el título de una película preciosa de Elia Kazan. Sí. Cuéntanos. Creo esto. Que es bastante evidente, obvio. ¿No? Es evidente. Sí, la canción la hizo Jackie DeSano, que de hecho la hizo... Bueno, me pareció leer que la hizo en homenaje a la película, porque le había gustado mucho, y entonces pues compuso la canción, ¿no? O sea, un poco así siguiendo en homenaje a la película. Nosotros cuando, o sea, estábamos buscando un título para el recopilatorio, entonces Alfonso vino con esa idea, ay, pues podemos llamarle Esplendor en la arena. Y claro, pues claro, estamos todos de acuerdo porque tanto Jackie DeSano como Esplendor en la hierba, no sé, es una cosa que a todos nos gusta y en la que coincidimos los tres. Y entonces pues es el homenaje, en fin, ahí está esa relación que, porque bueno, ya que es sano, pues hemos cogido también cosas y no sé. Nuestra distinguida audiencia va a ir comprobando que la mayoría de las canciones que nos han traído Lidia y Mabel son bastante antiguas y yo creo que también eso, pues ese gusto por esos sonidos añejos también se refleja en vuestras canciones y en vuestra música. Bueno, está muy chula esta canción, que por cierto está en un recopilatorio de Jackie DeSano, pues por lo que veo aquí, de los años 60. Sí, como Break de Away. Gente que ha hecho canciones suyas, interpretándolas. Muy bien. ¿Tú estás también te mola este rollo? Claro. Sí, ¿no? Sí, porque esta la he elegido Mabel, pero... La podía haber elegido. Parece, sí, ¿no? No, la podía haber elegido yo también. O sea que... Sí, o sea que no... Vamos, me gusta mucho. Vamos, si te parece, ahora con tu disco. ¿Vale? Lo hacemos sonar. Pues Julio, cuando tú me digas. Cuando tú quieras, mi alma. Lo tienes ahí, preparado. Está amarrado. Pues suelta, este es el nuevo trabajo de Lidia Damunt. Pues así es como suena En el cementerio peligroso, que es el segundo disco de Lidia Damunt, por su cuenta y riesgo, y que sale pues ayer, lunes 20 de abril. Lidia, yo lo primero así que te quería comentar es que hay diferencia con el anterior. Sí, hay otra forma de atacar las canciones, de interpretar las letras también, o por lo menos el mundo al que remiten es distinto, ¿no? Este va, no sé, quizá más hacia atrás en el tiempo, ¿no? Sí, sí, tiene un toque medieval algunas letras. ¿Y eso por qué? Perdóname. Pregunté, ¿puedo quedarme un rato más? Bueno, pues así es como suena En el cementerio peligroso, que es el segundo disco de Lidia Adamún, por su cuenta y riesgo, y que sale pues ayer, el lunes 20 de abril. Lidia, yo lo primero así que te quería comentar es que hay diferencia con el anterior. Sí, hay otra forma de atacar las canciones, de interpretar las letras también, o por lo menos el mundo al que remiten es distinto, ¿no? Este va, no sé, quizá más hacia atrás en el tiempo, ¿no? Sí, sí, tiene un toque medieval algunas letras. ¿Y eso por qué? No, porque yo qué sé, pues una de esas cosas de fantasía que me gustan y me apetecía, o sea, hacer algunas letras con eso. Por ejemplo, hay una canción que es la Digging Line, que es un personaje que en realidad ya salía en el disco anterior, en Palacio de Roca. Y ahora pues dije, pues voy a hacer una historia también sobre él, no sé. Pues, pero bueno, otras canciones son contemporáneas. De todas formas, aunque algunas son como medievales, creo que también pues son situaciones, son historietas. Y que tampoco el tiempo es... Ahí da igual el tiempo pasado, futuro, presente, da igual. Bueno, las canciones del primer disco pues también tenían ese punto de una historia que se puede resumir en pocas palabras, ¿no? Incluso cabe en una viñeta no demasiado extensa. Bueno, no te queda la de Inglaterra bastante larga. Pero... Hombre, hay excepciones. En un tomo de... hay excepciones, como esa, en todo. Por lo menos, ¿sí? Una viñeta, ¿no? Un comic book, por lo menos. No, pero sí que... Hombre, este disco, pues sí que a lo mejor pues muchas canciones pues les he dado más vueltas. Algunas he llegado a hacer hasta 4 versiones diferentes. He llamado a Mabel. Mira, a ver, te escucha esto. Y le he cantado 4 diferentes. Se ha vuelto loca. Te da mucho tormento. No, que va. Fue un día, pero un día ya antes de irme a Circo Perrotti, que dije, mira, la llamé y agobiadísima, en plan, mira, me voy a morir. Ven, que yo no sé qué voy a grabar. Que tuve una crisis ahí de Dios. Y, pero bien, pero bueno, bien. Yo estoy satisfecha. O sea, que me ha costado, pero al final... Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Porque al final es un disco, pues eso, otro disco tuyo, por tu cuenta y tal, pero la opinión, lo estábamos hablando ahora también a la hora de recomendar música, de fiarte de terceros, ¿no? Pues es importante, ¿no? Y me imagino que pues la opinión suya sigue siéndolo para ti, claro, ¿no? Claro, hombre, sí. Pero bueno, las canciones las hace ella. La verdad que yo no participaba en nada. La verdad que Mabel le condicionó nada. Las oyó de sorpresa antes de irme a Perrotti. O sea, y la que mitad, no. Eso fue el momento de crisis. Pero... Era más un apoyo casi espiritual, sí, ¿no? Sí, de eso, moral. Del agobio ese del último momento. Es que en realidad cuando fui, o sea, era el día antes de ir a Perrotti y nadie había oído las canciones. Uh-huh. O sea que... Bueno, solo Emma, la chica que canta los coros, los había oído ella y ya está, y yo, y nadie más. Y Mabel tampoco, porque Mabel había oído, ¿tú habías oído cuántas? Como a lo mejor 4 o así. Sí, algunas y, sí. Sí, había oído algunas, porque también, pero fue como, bueno, voy a enseñarle a Mabel estas canciones, pues yo qué sé, a lo mejor de repente me dice, ¿estás loca? ¿Qué vas a grabar? Pero no, pues sí, es que como, no sé, hago las cosas ahí en mi casa y a veces pues te entran dudas de decir, madre mía, esto se me puede haber ido la pinza y claro, pero nada, bien. Luego hablamos de tu experiencia en Gijón, ¿vale? vale. Pero antes vamos a escuchar otra canción de las que habéis traído. Esta la has seleccionado tú, Lidia. Es una canción de Odetta, ¿vale? La vamos a escuchar, Julito. Venga, dale. Good morning, sir. Good morning, the captain. Good morning, sir. You need another mule, skin on your new mule. esta señora que canta con este pedazo de voz. Pedazo, increíble. De ¿qué registro? De tomo y lomo, dice Lidia. Es Odeta, que es una de las selecciones que hoy podemos escuchar aquí en La Isla de Encanta por cortesía de Lidia y Mabel Damunt. El tema que hemos escuchado se llama Moleskine Blues y pues estabas aquí comentando que para Bob Dylan, sí, el escuchar a esta moza fue... Lo leí por ahí en biografía, ¿no? O algo, que se ve que él tocaba el piano, quería un poco imitar a Little Richard. Uh-huh. Y ya cuando vio a Odeta ahí con la voz esa, y con la guitarra, y también ella hacía el ritmo ese de... no sé cómo se llama, es el ritmo ese de guitarra que es tunchin, tunchin, tunchin, que hace como... que parece que hay dos personas tocando la guitarra, y él lo vio y dijo, joder, yo tengo que hacer esto de cantautor aquí, yo como ella. Y pues, no sé, a mí me parece muy chula. Me gusta mucho cómo toca la guitarra y me parece guay. ¿Y en tu caso a ti también te mola Odeta? Sí, sí. ¿Hubo también algo de revelación cuando la escuchasteis por primera vez? Que dijerais, hostia, esta tía... Sí, yo la verdad que sí. Es que impresiona. Sí, sí, a primera vista se impresiona, ¿eh? Vamos, quiero decir, a primera oída, mejor que a vista. De vista todavía no me la echa la cara, pero... Pues impone. También, ¿no? Tiene que tener lo suyo. Sí, sí. Está en el barrio de su casa, pues tenía que ser un bicho importante. Bueno, pues clásicos populares del siglo XX sonando aquí, en La Isla de Encanta, por cortesía de Hello Cuca y de Lidia y de Mabel. Volvemos a Esplendor en la Arena, a este recopilatorio. Ahora vamos a escuchar otra de las cuatro canciones, estas nuevas que habéis grabado, con Genís, ¿no? En su estudio, ahí, bajo su tutela. ¿Cómo es este hombre? ¿Cómo es currar con este hombre? Muy bien, fue todo muy bien. No sé. Vamos, nos lo pasamos muy bien y vamos, si podemos volver a grabar ahí, pues encantado. Sí. ¿En cuánto tiempo lo hicisteis? Pues una tarde grabamos. ¡Hala! Y luego al día siguiente hicimos una primera mezcla. Y ya luego él terminó de mezclarlas, nos mandaba algún MP3, así. Porque claro, ya nos fuimos de Barcelona y entonces pues él le dio un par de... Fue perfeccionando la mezcla dos o tres veces, nos lo mandó por email, lo fuimos comprobando así, más o menos, los MP3 y ya pues... Pero vamos, que fácil. Fue todo muy fácil. Como a veces. Sencillo. Sí. Hay que decir también que tanto Lidia como Mabel son de Murcia, vivían en Murcia, en el Mar Menor, cerca del Mar Menor, en la manga del Mar Menor, vaya. Y desde hace un tiempo estáis aquí en Los Madriles. Primero viniste tú y hace un año has llegado tú. Pero al ver pues el interior del recopilatorio, sí se ve ahí pues cierta, no sé si reivindicación o hasta qué punto hay ironía, cariño, una mezcla de todo del sonido, pues eso, del sur, esa reivindicación de vuestra tierra, del sureste, y me imagino que también lo de la arena tiene que ver con aquello, ¿no? No sé. Sí, no sé. Todo forma parte de nuestra cosa, ¿no? Nuestro propio imaginario y hacemos referencia a cosas que nos gustan y no sé. Es... Sí, es como... Eso está ahí. O sea, que eso está ahí. Como alguien me preguntaba el otro día, pero si tú vives en Madrid y tus canciones siempre estás en la playa. Bueno, pero se puede estar en la playa y estar en Madrid. O sea, que es una cosa mental. Claro. Y bueno, en cuanto a fotos, que no sé si lo dices por las fotos de dentro, que son todas también, de la playa también, ¿no? Y claro, lo del sonido del sureste, son cosas que han ido cogiendo de los singles, ¿no? Sí, y claro, todo eso. Que también el material que va a ir al recopilatorio es un poco antiguo porque son fotos y cosas que se han ido recopilando a lo largo del tiempo. Hay también cosas de nuestro fanzine que solíamos hacer, o sea que, de miau. Yo tengo un flyer que me enviasteis. Con el amor y cohetes de los miaus. Recuerdo que pedíais 20 duros en sellos. Claro. 75 creo que era lo que costaba el envío, ¿no? Y 25 pues, para hacer el siguiente número, me imagino, vale. 25 sí, pelillas. Sí. Pues sí. Se pasa que... nadie pagaba en sellos. O sea, que era... No, no ¿cómo sé. Pagaban? Pues, bueno, a veces... Monedas. Pero yo no tengo recuerdo de... ¿Alguna vez sí se pagaban? Bueno, sí, alguna vez. Al principio se pagaban sellos. Sí. A veces. Sí, pero que... Ya te digo, yo tengo guardado con sí. ese flyer con el... Dentro del Amor y Cohetes, con una nota tuya, manuscrita, pues diciendo, sí, ahí tienes el single, esperamos sacar otro más adelante, ya avisaremos y tal. Claro. Y bueno, pues todo en plan, vosotras os lo guisabais, os lo comíais. Y me imagino que en ese, iba a decir ecosistema, ¿no? Pero bueno, en ese lugar, ¿no? que es el Mar Menor, no habría mucho más si hablamos de rock and roll, ¿no? No. O sea... no, vamos, nosotros pues, no, por ahí no, por el Mar Menor no. Por ahí no, por carta sí, pero en el Mar Menor no. Claro, porque yo he estado allí pues como todo el mundo, ¿no? Como casi todo el mundo de vacaciones, ¿no? Claro. Y es un sitio pues eso, que sobre todo pues me imagino que tendrá vidilla en temporada, pero luego llega el invierno y la no cosa nada. Y la no cosa cambia y la verdad es que tener un grupo, mantenerlo durante tantos años y además hacer que llegara a todos los sitios donde ha llegado Hello Cuca desde allí, pues también tiene su cosa, ¿no? Bueno, nosotros luego también estuvimos viviendo en Murcia, claro. Que... Pero bueno, en Murcia también estamos, o sea, bueno, un poco por nuestra cuenta. Quiero decir que como grupo pues nunca hemos ido a formar parte de ninguna escena ni cosas de esto. No. Entonces... Hemos sido palomitas sueltas. Sí. Porque nunca nos hemos... Por eso también reivindicamos siempre en plan la cosa, soy subiste, pero en plan el nuestro. O sea, es decir, como nosotros somos eso, ¿no? No. Es un poco... Sí, que si decimos Murcia Sound... Es el no Murcia. No es, ¿sabes? Claro, claro. Sonido, ¿cómo decíamos? Sonido sureste. Sí, era sonido sureste, sí. Pues se me he liado. Murcia Sound, ¿no? Eso no. Se me ha ido la olla. Que sí, que no es que... No quiere decir que es que Murcia... De repente alguien alguna vez ha dicho, pues estuve en Murcia y ahí no había nada, no sé qué, pues se había montado una película. Pues es todo mentira, es imaginación. Claro. No hay nada. Si hubiera algo, yo qué sé. Bueno, no hay casi nada. Hay grupos como este, como Hello Cuca. Por cierto, la foto dedicada de Wanda Jackson, o sea, explicarme cómo. Pues mira, eso fue porque Wanda Jackson tocó en Benidorm hace... Pues, ¿qué 2006. Pone? 2006. En el 2006. Entonces, Alfonso y yo fuimos para allá, un amigo también. Y nada, estuvo muy bien el concierto, porque presentaba además un disco que era de versiones de Elvis, entonces era perfecto porque hizo las canciones clásicas y las nuevas, como eran versiones de Elvis, pues, o sea, que la verdad es que tuvimos suerte, el repertorio muy bien, ella cantó genial, y luego pues ponía su puestecito de que firmaba fotos, ¿no? Y entonces, pues nada, eso, fuimos para allá, 5 euros la foto. Joder. ¿5 euros? Gratuito, pero, casi gratuito. Luego era que las fotos clásicas, esta, la de ella con la guitarra y otra que tenía así, y nada, entonces le dijimos, por favor, porque le dijimos que queríamos que pusiera Cuca. Claro, y teníamos ahí pensando, ay, pues, no sé, ilusión. Y porque veíamos que ponía hi y tal, dijimos, uff, este es el momento, o ponía hello, tal. Y entonces, pues nada, le dijimos que, porque ella en principio no hacía, es como decía, I don't do names, que no ponía nombres, que firmaba, pero que no, que eso era mucho lío. Pero bueno, conseguimos que pusiera Cuca. No, es que me da muy... Me da un trofeo. Sí. Además es que la foto está dedicada, pues eso, a Cuca. Hi Cuca. Y pone Hi Cuca. Si hubiera puesto Hello Cuca hubiera sido tan perfecto. Ha sido ya brutal. Pero no, eso no pudimos. No, pero está bien ahí abreviando. Eso nos lo ha preguntado bastante gente, sí, lo de la foto de, oye, pero eso es verdad. Pues... Claro. Es que además mola, joder, Wanda Jackson. Tela Mariner. Y esta venerable rockera está en forma, dices. Pues sí, o sea, hombre, físicamente se le veía, pues le iban a colgarle la guitarra, porque claro. Un poco, porque no estaba muy, pero la voz muy bien, o sea que se le veía así mayor, pero la voz muy bien. Y bien, luego un momento que, porque ya ahora está en una iglesia o algo así. Sí, está muy con Jesús. Está muy eso. Y hubo un momento que ya dijo, mira, solo habla mira de Jesús. Yo, y ya dijo, hizo el concierto todo, y hubo una canción que dijo, bueno, no quiero, pero esto tengo que hacerlo. Y entonces metí un poco de discurso en plan, bueno, yo estoy cantando porque esto me ayuda a extender la palabra o no sé qué. Ya claro. Metí un poco ahí de... Una cuña. Su cuña. Una cuña publicitaria. Pero, inevitable. Pero poquito, poquito. Fue muy poco y ya, aparte de eso... Bueno, se le perdona siendo... No, buena. Yo tengo muy buen recuerdo. Porque a veces vas a ver a gente así mayor que no sabes cómo va a estar el concierto, si va a ser solo... Sí, como cuando yo vi a James Brown. Sí, que eso era... Es un poco raro. Define raro. Si no, es que solo empezaba una canción y cambiaba otra, era un pupurrí continuo. Ya, pero eso lo hacen mucho, hacen los medleys. Era un pupurrí continuo, pero bueno, claro. Yo qué sé, era James Brown, pero yeah. No sé... Un poco raro. Pues no, Wanda muy muy bien. Luego vimos por ejemplo a Bob Dylan también, uh-huh. Hace dos años, un año así, y fue un poco más regular. Ahora poco, es así. Poco antes de que se muriera. Pues ¿no? Sí, porque pues fue el año pasado o claro. El otro. Y ese fue más... ¿No viste a Chuck Berry? No, no vimos también a George Clinton, pero eso fue un rollazo. O sea, eso fue el fracaso máximo. Uh-huh. Pero lo Bob Dylan estuvo, o sea, estaba guay porque lo veías, joder, Bob Dylan. Y el principio y final del concierto hacía lo del Diddley Beat, pero en plan, como esta rareza que me dio por hacer a mí, y entonces lo hacía y era como, queremos que hagas eso todo el rato, pero bueno. Y luego se ponía a hacer ahí blues, un poco rollo, pero bueno, tuvo momentos que estuvo bien. No sé. ¿Soy muy mitómanas? Pss. ¿O lo lleváis bien? Al menos serán fan, ¿no? Si no soy mito, son fan. No sé, mitómana. Yo creo que no, en realidad. No. O sea, no. Que tampoco. O sea, de coleccionar muñequitos y eso. De, de los Kiss. No. Ya estoy, si a mí lo de los Kiss me duró el telediario. Claro, como sale la entrevista esa, tú te has quedado ya con el chip. Pero no, ¿qué va? Hombre, de los Kiss. Ah, bueno, en es verdad momento, que hablabas de los Kiss, sí, es verdad. Fue cuando iba al instituto, claro. Que tenía hasta un picture disc y todo de los Kiss. Hombre, pero, es que yendo al instituto, lo suyo es que te molen los Kiss y te den un picture disc. Claro, mucho, sí. Es lo suyo. Pero ya se me pasó. Pero claro, cuando se me pasó tenía como toda su discografía encima en CD. Comprada ahí de Disco Play. Y tela la discografía de los Kiss. Que son 30 y tantos discos. Tanto no, pero llegué a tener más de 10. Sí. Fácil. ¿Tantos? Sí, que me compré un montón. Qué joder. Pero malísimos todos. Pero más. Pero es que yo era que compraba con la vista. Y luego ya pues se lo vendía a una de Alcantarilla y por 1 euro el kilo. Y ya está. O sea que luego me desprendí de ellos rápidamente y punto. Pero es que por la vista es verdad que entra yo. Por la vista entraban porque era como pequeña, ay, qué curioso esto. Cuanto más pequeña. Yo me acuerdo también la primera vez ahí de ir a la tienda de discos, sí. De Corte Inglés, sí. Una vez. Todos discos de heavy. Y era como calaveras. Corriendo la sección de heavy, pero ¿por qué? Porque las portadas eran todo. ¿Esto a qué sonará? Sí, cementerios con sí, calaveras. No sé, ¿qué vírula dependiente? Esto no. Esto no es de niños. Esto no es de niñas. Bueno. Esto no es de niñas. No, pero que éramos muy pequeñas. Éramos muy pequeñas. Pero yo recuerdo lo primero ir corriendo a la sección de heavy, era como, ¿y esto? Lo prohibido. Halloween con la calabaza. Lo prohibido, ¿no? Halloween. Sí, pero con la calabaza. Sí, sí, sí. Pero por lo llamativo, que dice, ¿pero esto es música o esto es una historia? Es un juego de rol. Que lo metes ahí y sale algo, ¿sabes? ¿Te conviertes en algo cuando escuchas esto? Es que el heavy metal, yo creo que tiene un punto guay de esa fantasía, que es como todo como... Ese rollo de la fantasía como juego de rol, esa cosa paralela de la realidad atemporal, eso me mola, pero luego la música es una mierda, no me mola el género. Pero me gustaría que me gustara, porque... Pues sí, hay grandes discos de heavy metal también. Bueno. Está Spinal Tap, y yo con eso. Mira, por ya ejemplo. Con eso me conformo. Ya, es ya solamente por esa contribución, sí, ya sí, el género ya está sí, más, que, mejor, más que reivindicado y justificado. Vaya. Sí, la verdad que sí. Bueno, a todos nuestros oyentes heavies, pues eso, un afectuoso saludo. Y recuerdo. Y vamos a escuchar. No pierdan sus chapas, ni sus chupas de chapa, ni cosas de estas. Por supuesto que no, por supuesto que no. Preserven la esencia, que es lo fundamental. Vamos a escuchar otra canción de Hello Cuca. Se titula Oluba. Cuando los pedazos de mi corazón Así suena Oluba, otra de las canciones, de las cuatro nuevas canciones que Hello Cook han incluido en Esplendor en la Arena, un recopilatorio pues que ya nos están contando aquí Lidia y Mabel, que bueno, pues recoge todo ese material que estaba ahí pues en recopilaciones, aportaciones a discos de homenaje. Está lo que hicisteis para el Sputnik en el mundo de Tim Burton, e incluso pues sus primeros singles. Ahora mismo tenéis más canciones aparte de estas cuatro, más canciones nuevas me refiero. Pues ahora mismo no. Es que estamos ahí, Mabel, como no hemos a ver, como no hemos podido ensayar mucho últimamente, porque la verdad es que no nos hemos juntado apenas, solo para preparar algún concierto y tal. Pero bueno, a ver si este verano podemos avanzar algo. El día 30 de mayo tenéis concierto. Sí, en ¿dónde? Granada. En Granada, ¿sabéis la sala? Bugalú. Pues, ¿es un Bugalú? Sí. Bugalú. Pues esta no me suena a mí, Bugalú. No, la tengo apuntada. Es que, bueno, o a lo mejor no me Bugalú, acuerdo. Es algo así como, es que no me acuerdo. Bulagú. Bueno, está en el MySpace de Hello Cuca. Algo aproximado, lo buscáis en el MySpace del grupo de Hello Cuca. Y eso, y la gente que esté cerca de Granada, en Granada y alrededores, pues ya sabéis, el día 30 de mayo podéis escuchar Oluba, Juanita Lágrima y demás. Todas. Y las viejas canciones del grupo, ¿no? Sí, sí. Ahí estamos. Con Alfonso en la batería, que es el tercer componente del grupo, que lo hemos citado así medio de pasada, que se sepa. Que quede constancia. Alfonso es el batería del grupo. Escuchamos otro tema. Elizabeth Cotten, ¿quién lo trajo? Lidia. Pues vamos con una canción que tiene mucha historia. Se titula Freight Train y la compuso Liva Cotten hace un porrón de años, pero sigue estando ahí, bien presente. Freight Train. Pues esta canción que acaba de sonar se titula Freight Train, es un clásico del folk estadounidense, norteamericano, de todos los tiempos, y es la canción que de alguna forma puso en el mapa Elizabeth Cotten, que después, ¿quién la hizo más famosa? Esta después la tocó algún rockero así. ¿Algún rockero? Aguerrido, sí. ¿Sí? Oh, no, se me está yendo la olla. No, puede ser, porque esto... Porque o sea, se me va a menudo, sí, sí. Ya, pero no, no sé. Hombre, es un clásico folk de esto que lo ha tocado miles. ¿Por qué has traído esta canción? Bueno, porque me gusta. O sea, que me gusta el disco, me gusta mucho cómo toca y su voz me hacía mucha gracia. Me acuerdo que la primera vez que la vi, le dije a Malú, uy, parece Daniel Johnston. Parece Daniel Johnston su voz, me hace gracia. La, la, la. No sé, muy suave, sí, me gusta. Vamos, tampoco tengo más por qué, no sé. No, es suficiente, ¿eh? Ya, vale. Más que suficiente. Pensaba que querías que dijera algo más así especial o algo. No, no, no. Solo o me sea, hace gracia, me gusta. Que con que te mole ya, claro, ya está bien, sí, sí. Vamos, vamos a escuchar ahora otra canción de Lidia, ¿vale? Una de estas canciones que nos transportan a otros territorios. Se titula Gingline. Gingline, Gingline, es el bello desconocido. Nadie sabe de dónde ha salido. Cuando hay un torneo, siempre va. Dice sí a cualquier cosa que le propongas. Ven a verme a mi castillo, Gingline, pero para. Te estarán esperando en la puerta. Cada uno llevará encendida una vela. Y asegúrate de maldecirlos a todos. Y al final de una escalera te estaré esperando yo. El primer juglar toca con tu ukelele. El segundo te ofrecerá una copa de vino. El tercero querrá jugar a las cartas contigo. Y el cuarto juglar se esconderá. El quinto te cantará una melodía con su voz, con palabras acerca de Gingline, ese caballero al que llaman bello desconocido. Y nadie sabe si es discreto, tímido, solo aburrido. Y a las damas se enamora con su seriedad y unos ojos azules que prometen el mar. Oh, oh, oh, oh. Y mientras estas palabras el caballero escuchaba, el sexto juglar de sus armas se apoderaba. Montaba en su caballo y a palacio marchaba, a dar cuenta al rey de quién era y de cómo se llamaba. Y se haría llamar Gingline y nadie sabe de dónde ha salido aquel caballero al que llaman el bello desconocido. El bello desconocido. Nadie sabe de dónde ha salido. Pues esta canción está también incluida en El Cementerio Peligroso, que es el nuevo disco de Lidia Damunt, que también tiene concierto, este más cercano que el de Hello Cuca. El 2 de mayo estás en Móstoles, tocando con Montañas y con Graba Tape. Sí. O sea, las fiestas de la independencia, ¿no? Por lo de la Comu y todas esas cosas. Por lo de la... Ah, por lo sí, de... Sí, pues el día de la independencia, no nos fallen. Pues sí, también porque es una fiesta de la Europaedia, que como hemos participado en la nueva recopilación, pues hacen eso en el Centro Cultural 2 de Mayo de Móstoles. Ok. El 2 de Mayo, en el Centro Cultural 2 de Mayo, you know, estará Lidia Amun presentando en el Cementerio Peligroso, que antes se me ha ido la olla. El disco te fuiste a grabarlo a Gijón. Antes hemos estado hablando de Perrotti, que me iba a ir a Circo Perrotti y tal, que es el estudio de Jorge Explosión. Sí. Que es un estudio, pues así, bastante conocido por todos los instrumentos viejos y los cacharros que tiene, ¿no? Sí, es que tiene todo analógico, graban en cinta y no hay ordenador ni nada. Y está guay. O sea, que tiene todo. Tiene un claviolín de ese de Jemik, como que es una de las canciones del Shannon. Y tiene, no sé. Tiene un Leslie, tiene una mesa Telefunken gigante como la de los Beatles, donde grabaron ellos. No sé, es una locura, el estudio está súper chulo. Casi como un museo, vaya. Pero que se puede tocar, vaya, sí. Y se puede usar. Sí, porque es guay, ves ahí la cinta y es súper chulo. Y bueno, yo como sabía que Billy Childish se había grabado ahí, Holy Grail, y dije, pues... Allá voy. que voy. Al Perrotti. Y nada, bien. Sí, luego cuando volví, estaba la gente que me conoce, estaba como, cállate ya, pesada, solo hablas de Perrotti. Yo quería volver a Perrotti. Quería vivir allí. Quiero volver a Perrotti. Quería grabar 4 discos más. ¿Cuánto tiempo echaste de allí? Pues estuve una semana. Y nada, pero claro, muy intenso, porque estábamos todo el día ahí. Salíamos a comer, volvíamos, pero todo súper intenso. Entonces acabé con síndrome de Estocolmo. Ya solo quería estar con los Perrottis. No quería ver gente normal, solo máquinas con botones de colores y castañuelas con reverb y cosas raras. Y pues nada, así hemos metido cositas en las canciones. Jorge también te ha echado alguna manilla, ¿no? Sí, Mike. Y Mike Mariconda. Sí, Mike Mariconda, que está ahí también. Pues en alguna canción, porque al principio cuando llegué fue como, no, esto es folk a pelo, yo soy muy antigua, yo no voy a meter arreglos, no quiero nada, dejarme en paz. Y luego al final era como, no, venga, pues mete tú aquí algo, mete tú aquí, venga, tal. Al final ya parece que quería hacer, me dijeron, bueno, no vas a hacer un disco de Queen, porque quería 8.000 arreglos. Vino Emma a hacer los coros, Mabel estuvo haciendo unas burbujas también en el fondo del mar. En fin, y yo ya que empecé a emocionar, pero ya quería meter más y más cosas, pero ya dijeron, bueno, no te pases, que el concepto es tú sola. A ver si te ibas a pasar de repente al progresivo. Ya, sí, no, porque como era tan divertido, ya se me iba la olla, ya se me olvidaba que estaba... Los ojos de Kiss. Ya. Ahí. Empezaban a aparecer. Los ojos de Kiss. Vigilando todo. Sí, ya se me iba la madera. Se me olvidaba que estaba haciendo un disco. Yo ya pensaba que estaba en un parque temático y que eso era una cosa donde... Y tenía pulserita para montar en todo. Sí, pues era una cosa así. No, si luego tuvo que desintoxicarse. Olvídate. Sí, luego llegaba a Madrid, me acostaba por la noche y veía botoncitos de colores. ¡Ah, perrote! Joder, vaya tela. Efectos secundarios de la grabación súper analógica. En fin, antes de escuchar a Comet Gain, ¿qué es eso de hacer burbujas? Bueno, eso era un arreglo imaginativo que salía por ahí. Bueno, en la canción de El fondo del mar. Pues hay un sonido ahí de burbujas. Pues ahí Mabel y Emma soplando con una pajita en un vaso. Venga, pues ya que estáis aquí, hay que hacer esto. Pues. Eso. Riguroso analógico, vaya, por lo que veo. Do you yourself. Muy bien. Escuchamos a Comet Gain, aunque sea un poquito, y luego ya entramos ahí en recta final. ¿La tienes, Julín? La tengo pillada. Esta canción se llama Beatnik. He's a rapper, he's a Again, la canción se titula Beatnik, es una de las canciones que nos ha traído Mabel y bueno, la tenemos que cortar porque sí. Es que ya no nos da tiempo más, no nos da tiempo más. Es un grupo que, por lo que hemos visto cuando ha empezado a sonar, os mola mucho. Lidia decía que hacía tiempo que no escuchaba la canción. Y bueno, pues por lo menos, aunque sea testimonial, pero que quede ahí unos segundillos de escucha. Bueno, mozas, que nos vamos. Bueno. Vale. Lo primero de todo, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y lo segundo, pues que sigáis disfrutando, sacando discos y pasándolo bien con la música. Claro. ¿Vale? A ver si estamos aquí en las hamacas. Ya sabéis que tenéis aquí pues daiquiris y tumbonas para cuando queráis. ¿Vale? 30 de mayo y 2 de mayo, el 30 de mayo Hello Cuca en Granada, el 2 de mayo Lidia Damunt en Móstoles. Y os dejamos con Dubloop, otra de las canciones nuevas que están incluidas en Esplendor en la Arena. Muchas gracias por haber venido. Gracias.